230. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 231. Todo individuo tiene derecho a recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, utilizando cualquier medio de expresión. 232. La Declaración Universal de los DDHH indica que a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni DIA o derecho de cambiar de nacionalidad. 233. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. 234. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente. 235. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. 236. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 237. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos. 238. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 239. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, corresponde a libertad de opinión y expresión. 240. Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 241. Para que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional. 242. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas. 243. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 244. La educación promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 245. Toda persona tiene derecho a la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, mediante el culto. 246. La educación favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos. 247. Toda persona tiene derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 248. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado. 249. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 250. La educación favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. 251. Toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás. 252. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y el de difundirla sin limitación de fronteras. 253. Al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, la educación deberá ser gratuita. 254. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. 255. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 256. Toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el fin de satisfacer las justas exigencias de la moral del orden público y el bienestar general. 257. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. 258. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 259. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país. 260. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 261. La educación favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones. 262. Están prohibidas en todas sus formas la esclavitud y la trata de esclavos. 263. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria. 264. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica en todas partes. 265. Toda persona tiene derecho al descanso, a una limitación razonable de la duración del trabajo y al disfrute del tiempo libre. 266. Por trabajo igual, toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario. 267. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 268. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. 269. No se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona. 270. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 271. Toda persona tiene derecho a la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia. 272. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación. 273. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho igual protección social. 274. Los hombres y las mujeres tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, a partir de la edad núbil. 275. A partir de la edad núbil, tienen derecho a casarse y fundar una familia los hombres y las mujeres. 276. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 277. Toda persona tiene derecho a la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza. 278. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley. 279. Nacen libres e iguales en dignidad y derechos todos los seres humanos. 280. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 281. Es la base de la autoridad del poder público. La voluntad del pueblo. 282. Toda persona tiene derecho a buscar asilo, en caso de persecución. 283. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 284. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. 285. Toda persona tiene derecho a manifestar libremente su religión o creencia, individual y colectivamente. 286. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. 287. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 288. Toda persona tiene el derecho de acceso a las funciones públicas de su país en condiciones de igualdad. 289. En una asociación, nadie podrá ser obligado a pertenecer. 290. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. 291. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. 292. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 293. La libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, se realiza por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 294. Podrá contraerse el matrimonio solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos. 295. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 296. Tiene derecho a la seguridad social, toda persona como miembro de la sociedad. 297. Ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo. 298. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 399. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 300. Incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia. Corresponde a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 301. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. 302. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 303. Toda persona tiene derecho a la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado. 304. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 305. Toda persona tiene derecho a participar directamente o por medio de representantes libremente escogidos en el gobierno de su país. 306.

Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración, corresponde a igualdad ante la ley. 331. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 332. En una asociación, nadie podrá ser obligado a pertenecer. 333. Todo individuo tiene derecho a recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 334. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 335. Toda persona tiene derecho a la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, mediante la enseñanza. 336. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. 337. La voluntad del pueblo se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente. 338. Por trabajo igual, toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario. 339. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en el juicio público. 340. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público. 341. Podrá contraerse el matrimonio solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos. 342. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 343. No se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona. 344. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y griega a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. 345. La libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, se realiza por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 346. La educación favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones. 347. Contra injerencias o ataques arbitrarios, toda persona tiene derecho a la protección de la ley. 348. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 349. Todo individuo tiene derecho a recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, utilizando cualquier medio de expresión. 350. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica en todas partes. 351. Puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. 352. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. 353. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 354. Al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, la educación deberá ser gratuita. 355. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. 356. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su Domicilio. 357. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. 358. Toda persona tiene derecho a buscar asilo, en caso de persecución. 359. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza,